en la vendimia y se llevaban las canastas al carro. Era un carro que se traía con vacas. Los demás estábamos ahí agachados, mira, vendimiando. Y algunos, según se llenaba la canasta, pues al carro con ella. Lo vaciaban allí, luego se traía para casa, se echaba en el lagar, se pisaba y desde allí con una goma a las cubas. Se dejaba fermentar y por San Martín se abría la espita y se cataba el vino. Hasta entonces no se podía porque estaba en evolución, hervía el mosto y había que dejarlo. Y esto era la vendimia, más o menos. Esta foto, pues no sé, la hacíamos nosotros con las máquinas de casa, vamos, que teníamos para hacer fotos.